hinchando el corazón. Si me ves por la calle, si me ves por la seguro calle, que voy cantando, golpeando las manos, o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos, y en empezar a dar amor de nuevo, y empezar a dar amor, y a recibirlo si estás dispuesto a darlo, y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños, y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo, y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños, y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo, y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Esto es Pero Ta Chingó, es un dúo de mujeres argentinas contemporáneo. Este disco pertenece a una, bueno, tiene que ver con una gira que realizaron hacia el Uruguay. Apenas si las conozco y me pareció muy, muy poético su propuesta, ¿no? Oye, todo comienza con un tipo extraño. Ajá. que lo que hace es pensar cómo cambiar el mundo, ¿no? Así es. Por eso es extraño, raro, ¿no? Sí, de ahí deriva, ¿no? ¿Por qué la canción? ¿Y por qué me río? No, pues no sé. Es interesante. Sí. Y bueno, como es que yo estaba pensando mientras escuchaba la canción y por lo que platicábamos antes de venirnos para acá. En este asunto que como atávico, lleno de atavismos, ¿no? De lo que ocurre a propósito de la escultura esta, ¿no? Llamada sincretismo. Sincretismo. Y yo, mientras caminábamos hacia acá, Gabriel, pensaba que ¿qué es la creación sino sincretismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es la idea de Dios de, digo, en el caso de que digamos concediendo que hubo creación, pues, ¿no? Uh-huh. Como concediendo sin aceptar que hubo creación, que como metáfora me parece que sí la hubo, ¿no? Necesariamente. Pero bueno, la sola idea de Dios de crear todo esto, pues es sincretismo, ¿no? Ese desdoblamiento. El retozo de Adán y Eva, que es sino sincretismo, o sea, el multiplicar, que es sino sincretismo, y yo no sé por qué, bueno, pues, habría que explorar el por qué un sector de la catolicidad en, uh-huh, en Guadalajara, la ex Nueva Galicia, uh-huh, temen, se asustan, no sé qué, reaccionan de manera muy tapatía, por cierto, uh-huh, y ya hasta reúnen firmas para retirar lo que es una obra de arte, uh-huh, una obra de arte que bueno, satisface a algunos, a otros no, pero es una obra de arte. Uh-huh. Y me parece que hay una tremenda confusión, ¿no? No sé tú qué ¿Qué opinión te merece esto? Pero bueno, confusión general, ¿verdad? Porque... General, sí. Pero además porque genera... Y el problema es que hay una confusión general que crea más confusión. Ajá. Porque hay polémica, pero no debate, que es distinto. Ajá. ¿No? Una polémica, todo el mundo dice esto, aquello, aquello, pero no hay un debate público... Ajá. Racional, este, ajá, donde se argumente, donde se respire para antes de decir algo, ajá, que me parece que es necesario, ¿no? Este, debatir públicamente varios asuntos aquí en Jalisco, ajá, y uno de ellos es lo religioso, que por cierto hemos tocado aquí durante varios días, ¿no? Sí, a mí me parece que tú lo mencionabas una vez en el sentido de que toda la cultura es graffiti, decías. Toda la cultura es graffiti. Y yo por ahí estaba leyendo algunas máximas, quería encontrar de quién es exactamente esta, pero en un momento más te lo diría. Y dice que pensar que Dios es como lo imaginamos es prácticamente una blasfemia. Claro, por supuesto. Entonces, este... Es idólatra. Sí, vamos... es blasfemo el fundamentalismo en el que caen algunas personas, ¿no? Es totalmente, sí, blasfemo porque es como condicionar... Porque le dan más crédito a las definiciones de su pensamiento, uh-huh, que a la infinitud del espíritu, del alma o lo que tú quieras, como quieras. A lo mejor eso es lo que debe entrar en debate muy... por así decirlo, muy especial, ¿no? Ese punto que estás tocando, ¿no? Que desde luego no es asunto de la gran mayoría de los católicos, ¿no? No, pues no, ni siquiera de los sacerdotes. Ni siquiera de todos los pobrecitos los escuchas y te dices, no es posible. Sus homilías son tremendamente mediocres. Digo, sé que estoy generalizando, ¿no? Sí, estás porque generalizando. Estoy generalizando, pero hay homilías muy mediocres. Digo, yo las últimas o las más recientes que he escuchado son muy mediocres. Ajá. Padrecitos que parece que no pasaban por el seminario, donde se supone que estudian filosofía, este, ¿no? Oye, este, estudian latín, como se decía, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Este, digo, porque si hay algo de altos niveles intelectuales es la teología. Claro. Y los escuchas y pareciera que no, que a mí me parece que su maestro de teología no iba. No es en defensa de los sacerdotes, por supuesto que no, pero algunos, pienso, se van más por el aspecto de, híjole, de contribuir a su... Iglesia. Me parece que, claro, pues a su iglesia como institución, ¿no? Sí, claro, contribuir en ese sentido, incluso contribuir en aspectos que no tienen que ver con el ejercicio o la práctica de la religión hacia las personas, sino específicamente de las iglesias, es decir, construir una iglesia, por ejemplo, sí, ¿no? Y se ocupan en eso durante muchos años, ¿no? Uh-huh. No es en defensa, lo que quiero decir es que efectivamente yo también observo eso, no sé, formas de pensar que ya no corresponden, aunque habría que ver si corresponden, por ejemplo, para ti, para mí, ¿no? Por supuesto, pero... yo creo que muchas personas es lo que están esperando escuchar. No, lo que es que hacia, alguien que les hacia eso voy, Gabriel, porque que les diga y que les resuelva y que les lo que pasa es que el habla de muchos sacerdotes, incluidos los cardenales, y yo no sé, incluido el Papa, supongo, ¿no? Aunque ahí hablamos de otro nivel, pues, porque es un asunto internacional, sí, etcétera, sí, sí. ¿No? Pero el habla de estos sacerdotes es parecida al habla de los políticos. Le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero entonces su actitud no es deontológica, ¿no? O sea, no tiene que ver con el deber ser, sino tiene que ver con mantenimiento de la... consecuencialistas, ¿no? O sea, si digo esto, ¿qué me va a provocar? Si digo aquello, ¿qué va a provocar? Entonces estos son, como decía Groucho Marx, ¿no? O sea, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Es la mantener cosa es que el poder. Estén contentos y claro, y mantener el poder. Eso es todo. Sí, este, entonces, que es todo lo contrario del amor, ya habíamos dicho, ¿no? Sí. Significa lo que significa el amor, pues, pero sabemos que significa lo contrario que el poder. Sí. Yo creo que la religión, como sabemos, como entendemos, es un asunto sumamente importante en la vida de las personas, desde luego que sí, así como lo es el arte y en un momento dado, pues todos los aspectos, incluso la política, ¿no? Por ahí Aristóteles define al ser humano también como un animal eminentemente por naturaleza político, ¿verdad? Es como una... si vamos a hablar de sincretismo, pues ahí hay sincretismo, ¿no? O sea, tenemos que analizar esto considerando aspectos religiosos, aspectos artísticos, aspectos políticos y todavía más, ¿no? No hay por qué hacer tanto ruido de esto o lo hacen complicado porque evidentemente aquí hay una actitud, como tú lo dijiste, fundamentalista. O sea, hay una actitud totalmente reaccionaria, ¿no? Y detrás de todo fundamentalismo lo que hay es ignorancia. Sí. Y a mí me parece que problemas psicológicos. Y fíjate que eso no es válido. O sea, la ignorancia como un argumento no es válido ni siquiera en términos éticos, porque tú puedes decir que cometiste tal falta. Es decir, puedes decir que la cometiste por ignorancia, pero eso no te exenta, o sea, ni en eso, o sea, tienes que estar enterado, no puedes pasar sobre los demás simplemente porque es tu punto de vista y como se está, en este caso, en un lugar muy especial, porque la religión católica, hay que decirlo, está en un pedestal muy confortablemente, ¿no? Claro. Y creo que hace hasta abuso del poder, porque con las religiones minoritarias muestra una actitud déspota, una actitud que desde luego, como lo mencionas, raya o en la ignorancia. En la ignorancia, pero una ignorancia abusiva, ¿no? Sí, es abusivo, ese es el término, gandalla. Porque sí. Así como teníamos partido único, pues ellos se quedaron con la idea de la iglesia única. Así es. Y eso es horrible. Es horrible, y para sus... Eso es demoníaco, para acabar pronto. Pero para sus dividendos, para sus intereses, no, ni siquiera creo que sea bueno. Yo pienso que, por otro lado, les están comiendo el mandado. O sea, la religión, por ejemplo, de la luz del mundo está creciendo de veras. ¡Qué barbaridad! Y esto te lo digo porque lo padezco. Atravesar la ciudad en este tiempo, en estos días... Bueno, discúlpenme, pero ya terminaron sus fiestas de este año. Me imagino que te sientes como se debieron haber sentido los hebreos en los tiempos de Jesús, porque aquello era un tianguis de líderes religiosos, ¿eh? Así es, sí. Entonces, me imagino que así se va a sentir. Sí. Cruzar ahí por la... No, olvídate. No, es materialmente imposible. Y tú dirás, bueno, no. Como quiera, turismo religioso, etcétera, sí. ¿No? Pero no. Esto, yo pienso que el próximo año va a ser más grave. Todavía el año pasado recuerdo que en ese sector se paralizó la ciudad. Hubo alrededor de 3-4 horas que tú no te podías mover. Literalmente no te podías mover. ¿Te imaginas personas ahí que pudieron necesitar movilizarse y no lo pudieron hacer? Entonces, ya cuando el asunto no se soluciona, llega a niveles del absurdo, ¿no? Y obviamente esto refleja, la naturaleza del ser humano, la civilización, o eso refleja, pues, o desnuda lo que somos como humanos, y pues realmente... a veces esto asusta más que reconfortar. Ayer posteé algo por el Facebook y decía Gabriel que somos hijos de Dios y también al mismo tiempo somos unos hijos de la chingada, pues, ¿no? O sea, pues sí. Pues sí. ¿No? Sí. Y eso es lo que nos viene a decir el arte, pues. O sea, eres tan bello, tan sublime, tan delicado, y al mismo tiempo eres tan criminal, tan sucio, tan deleznable, porque esos somos los seres humanos, así somos. Pero entonces cuando ves así el asunto de una manera integral, te permite luego tener las finuras necesarias para el urbanismo, para la ley, para la política, para uh-huh. muchos asuntos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es necesario entonces esa conciencia que te ofrece el arte, pues, de lo sí. que somos, tan complejos, tan contradictorios, tan etcétera, etcétera. Con todo y los conflictos que genera, esto es algo inevitable también. O sea, el arte tiene que ser así, uh-huh. tiene que calar. Tiene que calar, provocar, inquietar, mover, sí, claro. Horrorizar, espantar. Claro. Uh-huh. Es decir, es que es como el asunto de la luz, ¿no? Pues la oscuridad es luz también, pero en otro grado. Fíjate, yo te hacía un comentario hace rato, Ramiro, en el sentido de, un poco en broma, que te decía, bueno, ¿y cuál es la imagen que está arriba y cuál está abajo? Con la escultura, ¿no? Sí, la escultura. Sí. Y me dijiste, bueno, arriba está Guadalupe. Es que está la Lupita, sí. ¿no? Pero luego, sobre la cabeza ya hay algunas imágenes. Eso es lo que les hace ruido, pero fíjate, sí, pero, ¿por qué no protestan? Sí. Ahora sí, el como dicen, el acomodo, ¿no? Pues imagínate que fuera al revés, ¿no? Que Guadalupe estuviera abajo, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Esto significa mucho, no refleja esto más que el poder que ejerce la y no lo ven por ahí, o sea, que me parece algo grave. Pero ahí te va, y hay otro elemento. Y me lo recordaste en este momento, Gabriel. Se dirigen estas gentes al presidente municipal. Ajá. Pero no tienen el valor de dirigirse, de interpelar al artista, porque entonces se meten en un terreno que desconocen, sí, del sí. cual y, son ignorantes. No habría ¿verdad? Argumentos, no habría silencio nada más. Ajá, ¿verdad? Sí, porque ante lo que no puedes entender o que entiendes, porque yo creo que sí se puede entender, algo que entiendes pero que sabes que no te conviene en lo más mínimo. Ampliar la visión a veces no es lo recomendable. Por supuesto que sería así. Sí. Pues mira, yo creo que este asunto de lo religioso, a propósito pues de lo que está generando todo este trabajo, ¿no? De esculturas y las reacciones que están teniendo. Y creo que el asunto de lo religioso es sumamente importante, claro que sí, pero yo veo también la necesidad de ir transformando este problema de lo religioso, ir moviéndolo de ahí hacia otros puntos, y me parece que se tendría que mover esto hacia el lado, te comentaba, antropológico, o hacia el lado donde el ser humano, así fuera, por así decirlo, el centro de la discusión. Uh-huh. No con esto minimizar, pues, o restarle importancia al asunto de lo religioso, de lo divino. Es que no lo cancela, ¿no? No. De hecho, uh-huh. está conectado totalmente. Sí. Pero salirnos, zafarnos un poco así de este asunto, o por momentos, uh-huh. ¿verdad? Me parece que lo que intentas decir, Gabriel, o según yo, pues, interpreto, es que el debate es sobre cómo ideamos, imaginamos, sentimos, etcétera, a Dios, ¿no? Que es lo debatible. Lo debatible no es Dios, no, porque porque somos totalmente incapaces. Así es. No somos aptos para eso. Sí. Y yo por eso digo, exista o no exista, pues es ocioso. Eso de que si existe o no existe, ¿verdad? Uh-huh. Como es ocioso creer o no creer, pues también es ocioso, también ¿no? Es ocioso. No tiene de hecho, ningún, no tiene ninguna te lo importancia. Te lo mencionaba, es hasta parecido. Creer claro. y no creer equivale es, a lo equivale, mismo, es equivale. Un acto de fe. Sí, claro. Y lo interesante y lo importante y lo posible uh-huh. es entonces debatir qué idea nos hacemos de Dios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo, etcétera, etcétera? Uh-huh. Incluso cómo lo recibimos, digamos, en el caso uh-huh. que me parece adecuado decirlo así, cómo lo recibimos, cómo de qué manera nos disponemos como contenidos de Dios, ¿no? Cómo entramos en relación, ¿verdad? Con él. Me parece como adecuado para los términos de toda religión. Uh-huh. Eso es lo debatible. Es lo único que podemos debatir. Digo, porque no vamos a debatir a Dios. Pues, ¿quién no? No. ¿Quién? No. En ese sentido, toda la teología lo que viene a ser es lo que tú propones, antropología. Toda la teología y toda la Biblia es antropología. Me parece que de muy altos vuelos, eso sí, sí. Tanto en lo estético como en lo ético, como, ¿no? O sea, en lo histórico. Tanto en lo que describe como lo que nos propone ahí como aspiración también, ¿no? O sea, es de muy altos vuelos. Sí. Eso es indudable y eso, digo, yo no me atrevería a decir lo contrario. Pero lo que estas personas confunden es lo que ellos sienten, piensan, idean, imaginan, etcétera, con lo que ocurre, pues, ¿verdad? Oye, uno de ellos dijo que estaba convocando a echarle sal a la base de la escultura para que se deshaga. O sea, de ese nivel tan imbécil. ¿A qué crees tú, Ramiro, que le teman? ¿Le temen a sus propias ideas? Yo por eso digo que es lo que hay que debatir. ¿Le temen a sus propias ideas? Yo creo que sí. Sí, y le temen a su propia idea de Dios, le temen. Sí, y en ese sentido tiene... por tiene eso digo que son demoníacos. Tiene mucha razón de ser la máxima esta que creo que es de Schopenhauer, creo, ¿no? Te sigo debiendo el autor. En el sentido de que imaginar a Dios, pues... Es herético. Esto es una blasfemia. Claro. Pretender que sea así Es blasfemo y es ignorante. Dictatorial. No sé si en alguno de los programas yo te decía, Gabriel, es como los ministros estos de iglesias protestantes... Que se van a salvar. Que le dicen a la gente, es que los católicos son unos idólatras porque... adoran o veneran, que es distinto, imágenes, ¿no? Entonces son idólatras. Y el fuego del infierno los va a devorar eternamente. ¿Y eso qué es sino imagen también lingüística, ¿no? Sí. Y entonces el pensamiento son imágenes. Mira. Y los fundamentalistas están adorando sus propias imágenes que traen en la cabeza y por eso yo digo que son idólatras. A ver qué te dice esta máxima de Ernest Cassirer. Sí. Ernest Cassirer define al ser humano, una vez superando, por ejemplo, Aristóteles con el animal racional, el animal político, incluso a Marx con la cuestión del hombre como un ser social, que sabemos que tiene mucho sentido, por supuesto que sí, pero fíjate cómo lo define Ernest Cassirer, y a lo mejor tiene también que ver con estos conflictos que se dan, porque, ¿cómo lo define él? Ernest Cassirer dice, el hombre es un animal simbólico. Claro. Entonces, cuando dices simbólico, ya estás diciendo... Es un animal que interpone imágenes entre él y la realidad. Y es el único, ¿verdad?, que puede hacer eso. Es el único que puede hacer eso. Y ahí está el conflicto, Ramiro. Ahí está el conflicto. Sí. Pero es un conflicto. Y ahí está la neurosis que estamos viviendo. Pero ese es un conflicto, ¿sí? Se convierte en neurosis en la medida en que hay ignorancia y que no hay acuerdo y que no hay respeto, ¿sí? No hay ignorancia del arte, de lo que es el arte, la pretensión del arte, no hay conocimiento de lo que es el arte, por un lado, y desde luego hay un gran... ¿Pero sabes por qué, Gabriel? Porque nunca han creado nada. Por eso. O sea, un fundamentalista es un tipo totalmente contrario a un creativo. Es probable que para ellos el arte represente el diablo, incluso claro, lo malvado. Sí, ¿no? Sí, sí. Y yo creo, he estado pensando, Ramiro, nos van a disculpar quien nos esté escuchando y dirán, bueno, ¿de qué están hablando? ¿No? Pero en el transcurso de estos programas que hemos hablado de religión y de la idea de Dios y de todo eso, ¿sí? Yo he estado muy, muy tentado a que abordemos el tema de lo malo, del diablo, claro, de esa idea de lo malvado, ¿no? Que desde luego se puede simplificar y listo, ¿no? Es lo contrario, pero creo que es un tema interesante porque se las voy a regresar, ¿no? Si ellos dicen que pudiera ser malvado el arte por esa esa intención y esos alcances que tiene, ¿sí? Yo digo que es malvado desde luego es blasfemo imponer algo. Claro. Y sobre un asunto que es, caray, ya no voy a decir tan difícil ni tan, vamos, inalcanzable o como sea. Simplemente voy a decir un asunto que es tan subjetivo, ¿sí? Y que debe ser respetado en ese sentido, ¿no? Porque a propósito de lo que dices de cómo en qué centrar esto, cómo iniciar esto, me parece muy muy adecuado lo que propones. No tanto la creencia en Dios, que es totalmente obsoleto, pero sí en qué nos vamos a poner de acuerdo sobre esa deidad, ¿no? Y desde luego yo estaría muy muy muy conforme con lo que tú has mencionado, en el sentido de ir desechando algunas ideas que ya no se sostienen, ¿sí? Eso del Dios todopoderoso, eso del Dios castigador, eso del Dios, no sé, antropomórfico, esa idea de Dios que está en un lugar siempre bueno. Siempre bueno, cuando sabemos que el no mismo espacio es, caray, después de Einstein, ya no sé, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo quiero devolver. Es como el diablo. No, oye, es que es imagínate un Dios omnipresente. Imagínate un Dios omnipresente, pero además vigilante y castigador. Pues esto es paranoia. O sea, eso es una psicosis. Bueno, es que esa religión a la que nos estamos refiriendo y que estamos criticando y que toma actitudes como las que estamos ventilando aquí, son eso, son actos de ignorancia, de ejercicio del poder, de oye, mira, pretender que yo tengo la razón y los demás no. Yo creo que sería perdón, sí, Ramiro, sí, sí, pero sí, para sí, completar con el comentario, sería muy muy muy adecuado, muy de veras muy útil que en este embrollo, pues, de lío que traemos en toda esta madeja, ¿no? Y en todo este, todo el mundo pretende tener la razón, y luego el gobierno, los políticos que sabemos para qué están, para cuidar las garantías y los privilegios de quien los tiene, eso es nada más. Entonces, pues ahí está haciendo su trabajo, ¿no? Intentando mediar, no lo va a resolver, por supuesto las esculturas no se van a retirar. Desde luego que no, así hagan, así firmen los que firmen. Sería imperdonable. Sería imperdonable. No, sí, claro. Sería tanto como no entenderlo ni siquiera lo que es la política, porque hasta ahorita está manejado políticamente y hasta económicamente, porque sabemos, vivimos en México, que todo esto representa ganancias, ¿no? Sí, claro. Para mucha gente, ¿no? Incluso para los artistas. Sí, afortunadamente, digo, cuando dicen, pues que estos cuates, quedando una buena lana a los artistas, ¿eh? Y me parece que ahí salen debiendo ellos, porque sus esculturas no han sido, digo, tan creativas como debieran ser. Para completar la sugerencia que quiero hacer, es que en este embrollo, te digo, en este lío que se ha armado, entender lo que es la subjetividad y lo que es la objetividad. Uh-huh. Y esto tiene, ya lo he mencionado, yo recuerdo en alguna ocasión, lo hice aquí en un programa, hay expresiones, hay incluso sintagmas fijos muy, muy, muy claros para esto. Y yo sugerí en un momento dado, alguna vez lo hice con jóvenes, o muchas veces lo hice con jóvenes, no perder de vista dos expresiones, para mí y hasta donde yo sé. Uh-huh. Y aquí, en el asunto religioso, es para mí. Que quede muy claro, que les quede muy claro a los católicos, como tampoco les queda claro a otros creyentes, ¿sí? Claro. Que les quede muy claro que es un asunto eminentemente subjetivo y como tal debe abordarse. Y esto implica el respeto total, total, a cualquier otra actitud, incluso contraria. Contraria, ¿sí? Sí, sí, sí. Y la otra es, hasta donde yo sé. Porque desde luego que muchas personas que están en contra gratuitamente, a priorísticamente yo podría decir, porque acepto como contigo que nunca han creado, claro, que no saben ni qué onda, sí. La expresión hasta donde yo sé nos vendría muy bien, ¿sí? Y yo creo que pudiéramos así, como este debate,

Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien, Gabriel, yo quisiera regresar a una idea que tú manifestaste y que me parece muy importante. Me parece que toda creencia es respetable, la que sea. Sí, de entrada sí. Incluso creer en la divinidad de Maradona, ¿eh? No, sí, claro. O sea, siempre y cuando el creyente la sostenga para sí mismo. Nada más. Y nada más. Nada más. ¿No? Es decir, y quien crea que la Virgen de Guadalupe es de una pureza tal que nada tiene que ver con el sincretismo, me parece totalmente respetable, pero para quien lo crea nada para más. Para quien lo dice nada más. Sí. Y entonces yo respeto mucho que esa gente lo crea y viva con esa creencia, pues muy su creencia. Pero no tiene por qué imponérsela a nadie más, absolutamente a nadie más. ¿Cómo hacerle entender? Bueno, es que ahí me parece muy muy interesante que durante el tiempo que escuchábamos esta espléndida y tan pertinente canción, tú distinguías entre subjetividad, sí, y relatividad, sí, y lo relativo, sí, ¿no? Sí, lo relativo. O sea, sí. A ver, esto me parece que hay que explorarlo, Gabriel. Me parece muy importante y todavía más pertinente. Sí, yo te mencionaba que yo he observado, conversando con personas, escuchando por ahí, incluso cuando no se me invita a la conversación, sí, sí, sí, pero escuchando. Cuando das tu opinión porque no te la han pedido. Exactamente. Sí. He escuchado o he percibido cómo se confunde lo que es lo subjetivo con lo relativo. Ajá. Y bueno, habría que distinguir que lo subjetivo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Pertenece al sujeto, a lo que la persona percibe, siente, piensa, opina incluso, todo eso. Pero lo relativo no tiene que ver con el sujeto, tiene que ver con el objeto. Tú puedes decir que algo es subjetivo porque a ti así te lo pareció, a ver si estoy entendiendo, Gabriel. A ver. Que tu subjetividad es relativa con respecto a lo externo que percibe, interpreta, idea, etcétera, etcétera. Digamos que sí, es relativo a todo lo que mencionas, pero nada más quiero enfatizar un poco más que lo subjetivo tiene que ver con sujeto, uh-huh, y objetivo tiene que ver, lo voy a decir de esta manera, porque en filosofía así es, sí, con la cosa. Que es el objeto, digamos. Que es el, ¿no?, objeto, ajá, ¿sí? Entonces, sí, aquí no hay más que una relación sujeto-objeto, uh-huh, el conocimiento para la epistemología tiene como base eso, ¿no? La relación que se establece entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, yo sujeto, perdón que me ponga así en primera persona, pero uh-huh, en filosofía no caben los, sí, sí, claro, ni siquiera las disculpas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy el sujeto y el libro del que estoy tomando algunas notas y que espero la próxima semana hacerlo también, de Rius, que si te parece, en la siguiente semana empezamos con Rius, ¿no? Haciendo un comentario, bien, sobre, sí, sobre, sí, este personaje. Sí, sí. Y, oye, que para que se interese nuestros radioescuchas, que yo digo, y como sujeto, sí, que a mí nunca me convenció Rius. Ahorita, ¿no?, me recuerdas en qué voy, sí, pero por favor, si quiero anticipar, quiero anticipar que eres la primera persona que yo escucho, no sé cómo te sientas, Ramiro, pero es la primera persona que yo escucho un comentario que me desconcertó acerca de Rius, ¿no? Uh-huh. He escuchado la otra versión, pero si te parece esto lo planteamos. Sí, nada más para concluir. Entonces, no es más que la relación sujeto-objeto. Y cuando tú dices que eso te parece así, que tú opinas así, que tú lo sientes así, estás hablando de subjetivismo, de tu parecer nada más. Sí. Y ahí yo me sumo a lo que tú dijiste, ahí debe haber el más escrupuloso respeto hacia los demás, Pero esto no sucede. Yo te preguntaba, ¿cómo le vas a hacer entender a un católico eso cuando el mismo sentido, pienso, no sé si me pueden corregir, Jacobo, tú, que el mismo sentido de la religión católica es buscar lo universal, acaparar? Sí. De hecho, lo católico, ¿sí?, es lo universal. Es lo universal. Sí. Entonces, esto choca con lo que estamos proponiendo. ¿Sí? Y por otro lado, decimos que algo es relativo, pero eso no tiene que ver con el parecer del sujeto, del individuo, sino con la cosa o el objeto que presenta una configuración o una imagen. Pues yo, por ejemplo, digo, volviendo al ejemplo del libro, sí, que este libro es bonito, pertenece a un escritor que, a diferencia de Ramiro Eduardo Lomelí Camacho, yo difiero y bueno, ya Hacemos algo de polémica. Esta es una digresión, ¿no? Pero, sí, me parece agradable. Sí, claro. El libro me parece una buena edición, muy caro, por cierto. La imagen que trae en la portada me parece adecuada, pero estoy hablando de mi parecer, ¿sí? Pero hay cuestiones que el libro tiene de por sí que yo no puedo interpretar con mi punto de vista, y eso pertenece a la cosa, al objeto, ¿sí? Son cuestiones, vamos, hasta de sentido común. Oye, Gabriel, como mi maestro de etimologías no iba, quiero preguntarte esto. ¿Relativo tiene que ver con relación? No, relativo, ¿no?, tiene que ver con objeto, así, con el objeto. ¿Relativo tiene que ver con relato? Tampoco. Tampoco. No, relativo tiene que ver con lo que concierne al objeto. El sujeto es cognoscente, o sea, tiene la capacidad de conocer, ¿sí? El objeto es cognoscible, tiene la cualidad, por así decirlo, de ser aprendido, de ser conocido. Entonces, a eso se refiere. No tiene que ver con relato, por supuesto, tiene que ver con lo que no pertenece al sujeto, con lo que pertenece eminentemente al objeto. Es como la parte, va a sonar cacofónico, pero no hay otra manera, que aporta el objeto en la relación cognitiva, pues en la relación sujeto-objeto, que se supone que es el inicio del conocimiento. Si no hay una relación, si no se establece una relación. Y que nunca es definitivo, ¿no? Que nunca es definitivo, que es tremendamente difícil y tiene tantas vertientes, y porque hablamos de subjetivismo, pero en el subjetivismo hay también interpretaciones como en el relativismo, y estas son nada más dos posiciones, hay muchas otras, ¿no? Ya no metemos aquí ni a Descartes ni a Kant con toda su propuesta. Y la duda y todo eso, ¿no? Sí, pero evidentemente aquí hay un conflicto, como tú lo mencionas, producto de la ignorancia, ¿sí? Producto, yo le agregaría, de la ignorancia, como tú lo analizas. ¿Dirías que vivimos en un mundo solipsista? Es decir, en el que esto cada es así, quien, cada esto es así porque yo lo pienso, ¿no? Cada quien lo esto suyo, es así, sí. O sea, el mundo es así porque yo lo pienso así, el mundo es así porque yo lo digo así. Y así, ¿no?, es la vida, como la canción del Gran Silencio, ¿no? La vida es así, ¿no? Pero es una buena sugerencia, ¿no? Por cierto, estamos concluyendo el programa. Sí. Y te invito a que escuchemos al Gran Silencio. Bien, y nos despedimos, ¿no? ¿De una vez? Nos despedimos con esa rola y en la siguiente ocasión abordaremos el tema igual de la religión, pero empezando... ¿Por qué no con el personaje de Rius? Sí, claro. Sí. Bueno, Gabriel Arias Salcedo, Ramiro Lomelí, Jacobo, gracias, en los controles. Jacobo. Nos despedimos en este caleidoscopio de subjetividades, ¿verdad? Hasta luego. Vámonos. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. La vida, que es la vida, es tratar de entenderla, se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente a suerte, lo que acontece me parece. Porque de esto nunca estás tan...